¿Ya? Hoy te quiero más y te cuido menos. Apenas te fuiste y ya estoy deshecho. Mi cielo se nubla cuando no te tengo. Esta presidad se mide mi coba. Cómo te desprecio, cómo te libero. Y con la misma voz que siempre te implora, devuélveme tu amor aunque son ahora. Yo no tengo vida. A la pagaste una maleta y una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo lo coloco la salida. Y tú tienes la curita de mi herida. ¿Dónde estás sangrando? Esta prisa son, se pone mi grave. Mi corazoncito está vulnerable. Y ya yo no sé cuál será el culpable. Devuélveme este amor aunque es una hora. Yo no tengo vida. A la pagaste una paleta y una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo lo coloco la salida. Y tú tienes la curita de mi herida. ¿Dónde estás sangrando? ¡Tarán!